www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. En Noche de Rock and Roll comienza La Sama Rockera. 30 minutos de Rock Canario. Rock Canario. Antes de hablar de Corrosión, la banda que nos ocupa esta noche, La Sama Rockera, estos 30 minutos dedicados al rock canario y que en esta ocasión descarga rockcanario.sancocho.com, es la encargada de ocupar este espacio. Lo digo porque en esta web hemos estado recopilando junto al compañero Heriberto en Gran Canaria músicas rescatadas del olvido de bandas desaparecidas, algunas también en activo, y en esta ocasión Corrosión, como vaya, me ha salido empareado. En esta ocasión, bueno, pues Corrosión, como decíamos al principio, nos va a ocupar este espacio, esta Sama Rockera de esta semana. Y antes que nada, poner puntos, ¿no? Decir las cosas bien antes de comenzar. Primero, vamos a escuchar solamente la segunda demo de la banda. No porque la segunda sea más o menos, es que la primera, bueno, es verdad que el sonido es maquetero muchísimo más aún que esta de Tragando Mierda, que fue la segunda. Púdrete fue la primera editada en el 92 y esta en el 93. Vale, ese es el punto uno. El punto dos es que en primer lugar, bueno, en el primer momento que subimos la maqueta en la ocasión aquella fue en la web ya directa en sancocho.com, el sonido pues era el que tenía la maqueta en su momento, a la que se editó en ese año, pero el propio grupo, al comprobar, ver, oír, más que ver, que el sonido se podía sacarle mejor sonido a la grabación, la volvieron a remasterizar, supongo que con el máster se lo tendrían en su momento, y el sonido que estamos escuchando es ya no de la original del 93, sino de un original ya remasterizado en el año, pues sería 2011 aproximadamente. Vale, eso fue los puntos, las puntualizaciones que queríamos hacer con referencia a Corrosión, que nos ocupa hoy en la Sama Rockera. Comenzamos con la intro, ya que junto con... me estoy liando, ¿verdad? Vámonos a escuchar La Nueva Religión, que es el tercer corte de esta segunda demo de Corrosión. Enamorada, algo de este que no hablas, no me pasa. ¿A qué dirías que tú tienes el mono? de su parte la pequeña pantalla. Su dosis de droga diaria. Día por curso, mi plato. Ahora paramos pensando solo por vida. Menos falta llegar a mi casa. Ver a mi mujer y ver a la comida. Esperaba ya su frente mi mujer. Ella me la sintió, me cura su culebro. Ya sabe con su tiro y la beso todo el día. ¿Y aquí cuando se come? Desde la isla de Tenerife llegaron Corrosión, publicábamos una entrevista con ellos en... no recuerdo qué número ahora del Sancocho Metálico. Ya subiremos los siguientes números, ya que hasta el momento en descarga de Rock Canario solo están el 0 y el 1. La entrevista con Corrosión ya sería muchísimo más adelante, pero lo dicho, ya se publicará, ya se edita, ya se subirá, vaya, se subirá ese número donde estaba la entrevista con la banda. Decir que Corrosión es una banda de Tenerife, evidentemente su sonido hardcore, trashcore, y que en esta segunda demo, Tragando Mierda, se incluían un total de 9 temas, incluido esa intro que escuchábamos al principio. Temas como Vomitón en el McDonald's, La Nueva Religión, Corneto, Mad, La Puta Refinería, Un Día en el Congreso, Vaticano Boys, y terminaba pues con punto suspensivo, porque ahora mismo es que no sé si es que era punto suspensivo o es que no tenía título la canción. Del octavo tema, que es Vaticano Boys, a la larga pues surgiría otra banda que acabó llamándose como ese mismo nombre, Vaticano Boys. En Facebook tienes una web creada por algunos miembros de Corrosión, y la puedes encontrar como Corrosión Tenerife, pero siempre Corrosión con K de kilo. Y yo no aguanto más, ya me sentí así, pero mismo voy al médico. Pero buenos días, ¿cuántas usted? Punto el último, estoy podrido. Póngase aquí, levántese la cabeza, acelerando, vamos a ver. ¿Cuánto estoy mal? Dale los plumas de cero. ¿Cuánto estoy mal? Dale usted, que le cae, dale mi poder de fumar. ¿Cuánto estoy mal? Dale los plumas de cero. ¿Cuánto estoy mal? ¿Cómo puede ser que me está diciendo usted que me ven algún error? ¿Cómo puede ser que yo nunca he fumado ni siquiera lo he probado? ¡Me está engañando! ¡Me está loco! ¡Esto es muy grave! ¡Ya te lo juro! ¡Porque no estoy lleno de fumador! ¡Me está engañando! ¡Dale lo Tragando mierda, la maqueta vería la luz en el año 1993 y por aquel entonces la formación estaba compuesta por Arca a la voz, Quique guitarra rítmica, Arturo guitarra solista, Dani bajo y Tato a la batería. También los acompañó en los coros, en el corneto, José, Cinti, Mai y Tato. En Vaticano Boys estaban Quique y Tato y en el resto de coro también estaba Tato, que luego a la larga pues sería también guitarra y coros y en alguna ocasión también vocalista de alguno de los temas de uno de los discos en Guerrilla Urbana, no me acuerdo ahora pues tampoco el disco en concreto que fue. La maqueta fue grabada los días 25 y... Bueno, estos datos te los doy después, que vamos a escucharnos primero un par de temas, otro temita más de Vaticano Boys, no, de Vaticano Boys no, de Corrosión, Vaticano Boys. Nada, fue un temita cortito, rápido y sencillo. Vaticano Boys. Vale, decíamos que la demo fue grabada los días 25 y 26 de marzo de 1993 en un cuatro pistas. Fue producido por El Pesca y Carlos. Mezclado el 25 de mayo de 1993 por El Pesca, Tato y Arca. Y fue grabado y mezclado en el Ruta 66, aquella sala mítica que estuvo en la isla de Tenerife. Bueno, pues dentro de los agradecimientos hay un montón de gente, un montón de bandas. Bandas canarias como fueron Histeria, Conenra, Rebaño de Dios, Asco, Pensión Ruido, Guerrilla Urbana, Necia, Tractores. Es que hay un montón de bandas, ¿no? Luego también estaban pues las dedicatorias particulares de las personas que les ayudaron a sacar adelante esta maqueta. Estaban pues Mariano Muñiz y Heavy Rock, a Carlos Guamasa, al que llaman el Sexto Corrosión, a Albert, a JR y Juanito de la CNT, a Débora, a Javi, a Fran, a Brito, bueno, es un montón de personas que también estuvieron ahí apoyando a la banda y, claro, evidentemente, pues la banda les agradece ese apoyo también. Dentro de los fanzines, bueno, pues vamos a destacar a uno en especial que fue Sancocho Metálico. Bueno, pues por la parte que nos toca, ¿no? Claro, claro. Luego también estaba Grito de Protesta, otro fanzine también de Canarias, en esta ocasión, pues, de la propia isla de Tenerife, que es el lugar de donde era Corrosión. Luego también estaban Temblor, No Flag, Intoxication, Dinamita Crisis, Flash y Gore, Violent Fun. Bueno, un montón de fanzines que hay que decir que en esos años, en los años 90 hasta 97, 98 puede ser aproximadamente, fue un gran boom de estas publicaciones independientes. Luego ya, bueno, pues se fueron diluyendo con la llegada de Internet y ahora parece que otra vez están ahí apareciendo. Bueno, aunque hay algunas personas o grupos o colectivos que todavía siguen haciendo esos copia y pega, pero con papel y tijeras, nada de Photoshop, ni ordenadores, ni nada de eso. Bueno, seguimos en La Sama Rockera, seguimos en Noche de Rock and Roll, seguimos hablando de Corrosión y ahora vámonos con otro de los temas incluidos en este Tragando Mierda. Bueno, pues, ¿qué tema ponemos ahora? Vamos a irnos con Matt. Offering you to the dark, never turn away from wisdom. Cerramos la Sama Rockera, cerramos Noche de Rock and Roll y con ello cerramos también este especial dedicado a Corrosión, una banda de la isla de Tenerife que nos dejasen dos maquetas, las cuales puedes descargar desde, apúntalo bien, descargarockcanario.sancocho.com. Tragando mierda y púdrete. Las dos demos editadas por esta banda de Tenerife que tienes en descarga directa, gratuita y sin ningún tipo de problema. Las podrás descargar, escuchar y recordar o rememorar si viviste esa época dorada de los años 90, donde había... Bueno, no vamos a poner sentimental, así que vámonos con Vomitona en el McDonald's. Y con ellos cerramos Noche de Rock and Roll y esta media hora última que sabes que se llama La Sama Rockera. 30 minutos de rock. Canario. Cuando yo fuera, no quiero que me llores. No quiero una vista en un ojo, no las flores. Quiero que veas tu cuerpo. No una fábrica de cosas de hamburguesa. No quiero ver con el que estoy viviendo. Bueno, me cortes, en mis pedazos. No estoy comido con cuantos de yo. No quiero llorar. Una vez tanto, mi familia sea la más boca de tu puerto. Hay que hacer dinero en la mera sociedad. No te lo redoblo como cocinar. ¡Vos te esperes! ¡En mi cerebro! ¡En mis entrañas! ¡Abre el cielo a gusanos! ¡Dame su fin! ¡Dame su fin! Y hueles de sangre, nada mejor para matar el hambre. Una vez que más coman y cebolla, quiero bocata que comes cebolla. ¡De sangre! Cierra tu boca, te limpias con la mano. ¡Come, come, come, come! Si quieres hacerlo en tu comida, pronto explotará. Cierra tu boca, cierra tu boca. ¡Dame los apetitos! Con un poco de cerveza, no me fatigue, yo entro con... La barriga se te hincha de reventar. Ahogado en tu vómito, tienes ante ti una agonía lenta, tienes a morir. En la porquería, alguien espera por ti. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.